Hace unos 36.000 años, el sudeste de la península ibérica, con un clima más cálido que el resto de Europa, se convirtió en el último reducto de los neandertales. Así lo evidencian los signos de ocupación hallados en las cuevas de Gorham, Vanguard e Ibex, en Gibraltar. El paisaje era entonces muy distinto al del resto del continente cubierto de hielo. Planicies arenosas y arbustivas, bosques abiertos, marismas y entornos costeros y un nivel del mar más bajo que el actual. Las cuevas, hoy al pie del acantilado, se hallaban a unos 10 kilómetros del mar.